Todos los lunes a las 9 de la mañana, escuchá Expreso Farco, un programa hecho por radios comunitarias de todo el país. Expreso Farco, lunes a las 9 de la mañana, por FM La Posta.